En vivo, Radio Caso. Buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo desde Caso, Centro de Arte Sonoro. Estamos teniendo nuestro cuarto y último episodio de El Borde y el Reverso. Antes que nada, agradecerle a Simón, a Flor, a toda la gente del centro por la invitación a participar de este programa. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor en física Pablo Riera, con quien vamos a estar conversando en este intento, en este pequeño experimento que hicimos en este programa de convocar distintos profesionales, pensadores, pensadoras que trabajan con lo sonoro en los márgenes o en disciplinas adyacentes o no tanto a las artes y a la música, para pensar, digamos, sus problemas, sus objetos de estudio, sus marcos conceptuales, cómo desde sus respectivas disciplinas abordan el sonido y qué nos pueden traer, qué pueden aportar desde sus campos. En el caso de Pablo, como dijimos, él se dedica a la física y en este episodio vamos a estar pensando a partir de algo que no tiene nada que ver con la física, que es la sentencia de un filósofo griego antiguo, Protágoras, según Platón, el primer sofista profesional, pero que tiene ha pasado a la historia de la filosofía con una frase que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Un poco en el resto de los episodios estuvimos tratando el sonido desde esa medida humana, si se quiere. Y en el caso del episodio de hoy, que tenemos un físico, vamos a, en un momento, pensar qué es lo que sucede con lo sonoro más allá de esa medida o esa escala humana, ¿sí? Cuando pensamos los sonidos por fuera de los umbrales de audibilidad, por fuera de los márgenes en los cuales los fenómenos acústicos son percibidos como sonido, son escuchados, podríamos decir. Y luego, desde una serie de desarrollos e innovaciones científicas, tecnológicas, que vamos a estar conversando con Pablo, cómo desde la física es posible, digamos, teniendo en cuenta un proceso que está sucediendo hoy en día, ¿no?, con todos los desarrollos de la inteligencia artificial y ciencias de datos y demás, cómo es posible construir una nueva imagen de lo humano donde lo humano en sí mismo, como lo entendemos, ya no es la medida a partir de la cual se construye esta imagen, sino que va a haber otras lógicas, otros procedimientos, otras escalas actuando en la construcción de estas nuevas imágenes y medidas del humano con la que estamos conviviendo en nuestra contemporaneidad. Ese sería un poco el arco del episodio de hoy. Veremos si lo cumplimos, ¿no?, porque esto puede salir disparado para cualquier lado. Así que Pablo, bienvenido. Muchas gracias por participar. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Fanático del centro. Un placer. Y del caso. Un placer tenerte aquí. Bueno, para comenzar esta charla, ¿no?, quizás sin complicarla tanto con Protágoras y demás, ¿no?, pero la pregunta sería, digamos, ¿qué sucede con el sonido? Digamos, ¿qué tipo de qué se puede decir, digamos, de esos de esos campos o de esos dominios, si se quiere, que no escuchamos, pero bueno, que están sonando. Y bueno, ¿cómo hace la ciencia para construir saber y conocimiento, digamos, de esos ámbitos? ¿Y qué es lo que le permite hacer a la ciencia, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento se construye? ¿Qué tipo de objetos por ahí se pueden pensar a partir del estudio de lo sonoro por fuera de esos márgenes de lo audible? Bien, bueno, es interesante porque si uno repasa la definición más como canónica o básica de qué es algo que suena, en principio está muy atada a la escala humana, bien decías. Entonces uno dice que tenés el sonido en un rango donde nosotros lo podemos percibir y después tenemos ultrasonido más allá, en el rango de frecuencias más altas, o infrasonido en el rango de frecuencias más bajas. Entonces es gracioso que, bueno, son todos tipos de sonido en algún punto, pero, claro, pero el sonido per se sería el del medio, el nuestro. Estamos ahí como en el punto de equilibrio. Claro, pero los animales tienen su rango sonoro también audible, entonces, bueno, sería en la escala de los animales también esto, claro, si uno quiere ponerse con definiciones. Y lo interesante es que, bueno, si nos olvidamos de esa cuestión de que si... hay una definición que va a decir que el sonido es lo que escuchamos, es lo que es posible de ser escuchado. En realidad, entramos en la definición más básica, más amplia, que es simplemente una vibración o una oscilación que transcurre en algún medio mecánico, o sea, material en principio, no el éter, por decirlo claro, así. Pero en definitiva, uno igual puede transmitir información que va a ser escuchada o transmitir información muy afín a lo sonoro por medios que no son lo mecánico, en definitiva. Ahora es todo digital o ondas electromagnéticas. Y si bien uno no la puede escuchar directamente, es muy fácil traducir de un medio a otro. Entonces, en definitiva, podemos... siempre hacer un ejercicio de decir, bueno, ¿cómo suena algo que no es necesariamente algo que puedo golpear? Claro. O que tiene una relación con el sonido más esperable, sino que, bueno... lo interesante es que todo en algún punto vibra, todo está vibrando. La física ya se hizo amiga de ese tipo de situaciones de que, bueno, las cosas tienen movimiento constante y al nivel... atómico, molecular, al nivel que quieras, todo se está moviendo un poquito por fluctuaciones térmicas. De hecho, el típico ruido de electricidad cuando uno prende un aparato que tiene un ruido de fondo, el hiss, el zzz, es ruido térmico en la mayoría de los casos. Es decir, es la materia agitándose por su cuenta y generando un patrón vibratorio que tiene ese perfil, como un ruido de fondo, ¿no? Como típico ruido rosa, por ejemplo. O sea, digamos, esto digamos, no, es posible, a partir de lo que decís, hacer una afirmación, quizás digamos, con una extensión incierta, uno podría decir en principio, pero se puede decir que si tuviéramos como la posibilidad de hacer un zoom, no, digamos, no visual, sino auditivo, hacia cualquier, digamos, escenario material, no sé si está bien dicho de esa manera, sería posible, en principio, siempre percibir sonido en la medida en la que haya un medio donde se pueda transmitir esta oscilación mecánica. Sí, habría que hacer por ahí algunas transducciones, porque si algo vibra a una frecuencia muy, muy grave, muy lenta, muy pocas oscilaciones por segundo, en definitiva... no lo vamos a escuchar con nuestro sistema auditivo, claro, pero lo podríamos llegar a medir con un micrófono igual o algún dispositivo que capte esa vibración y después podríamos hacer algún tipo de transducción o manipulación para sonificarlo, hacerlo audible. Entonces ahí uno podría decir, bueno, no era sonido, era información y ahora la sonifiqué a la información, la hice sonido audible, pero bueno, también eran vibraciones al principio, solo que no estaban a nuestro alcance. Y bueno, siempre en principio es posible hacer ese proceso con las cosas que vibran muy lento o con las cosas que vibran muy rápido. Y te diría en la escala que uno desee. Muchas veces va a ser aburrido quizás porque el fenómeno microscópico o molecular o el que fuese, por ahí son vibraciones térmicas. Claro. Entonces va a sonar como... Claro. Un ruido. Pero igual, igual puede haber situaciones donde no ocurra eso. Hay una cosa muy interesante que por ahí el nombre, en el campo de lo visual de la luz, el nombre fotón es algo que por ahí uno escuchó alguna vez, que puede pensarlo como una partícula de luz, ¿no? Claro. Entonces uno, cuando uno prende una lámpara, un láser o algo, es como que sale un chorro de fotones. ¿Pasa lo mismo con el sonido? No, pero en algunos ciertos materiales uno puede pensar en el equivalente sonoro de los fotones y le pusieron el nombre fonones. No, muy bueno. Es muy simpático. Es muy... Y básicamente funcionan en la misma conceptualidad. Son como partículas individuales de sonido. Eso implica que se podría, digamos, sí, así como el fotón se puede desplazar por el vacío, un fonón... No, el fonón está en un material. Y típicamente es en el orden de las vibraciones de la estructura cristalina, es decir, a escala de átomos. Y la idea más o menos es que tenés, justamente en esa escala está todo cuantizado, ¿no? La mecánica cuántica ahí es como la que rige el comportamiento de la materia. Y entonces es difícil tener, como en nuestro dominio, ya un sonido puede tener la amplitud que yo quiera, la frecuencia que yo quiera, pero en la escala atómica ya hay ciertos límites, por decirlo así, entonces tenés como cuantizado, discretizado, entonces tenés un fonón, dos fonones, tres fonones, una cosa así. Y no, en principio, yo habría que buscar si alguien registra esa información y la pasa a sonido. En principio es posible porque... Se hacen muchas veces registros con aparatos, tecnología que mide cuestiones moleculares, microscópicas o atómicas y después se transforma en sonido con una computadora que hace un algoritmo para hacerlo audible. Eso sería como una escala muy chiquita, pero yendo simplemente a algo más común que podemos encontrar en el día a día, digamos, está lleno de sonido, de ultrasonido, dando vueltas. Claro. Quizás no tan fuerte como el sonido que generamos nosotros o las vibraciones de más alta amplitud naturales, como el viento, etc. Como que hay una tendencia que lo que tiene más alta frecuencia va a tener menor amplitud. Claro. Hay una idea de que... Pero hay ciertos animales que se comunican con ultrasonido. Las ratas, seguro, tienen un registro donde es más audible y un registro donde es más, para nosotros, inaudible. Otros roedores también, otros animales. Y es curioso porque eso lo podemos escuchar. Es simplemente grabar a un animal que habla en registro de ultrasonido con un micrófono que capte esa frecuencia. Que no es tan complicado, sigue siendo un micrófono. Y después, con algún método, hay más de uno, pero uno es simplemente reproducir más lento la grabación. Claro, y ahí volvemos a Schaeffer. Totalmente. Y ahí estás diciendo, bueno, pero es genial. Si nuestra voz la subimos o la bajamos... También se deforma un montón, pasamos a sonido tipo ardillita o a un sonido más tipo de ultratumba y es como que, bueno, no es exactamente lo mismo. Entonces, por ahí, digo, no vamos a entender exactamente cómo hablan los roedores, pero vamos a tener una idea, por lo menos del mensaje. Claro. Pero decir, como la misma impresión, no, pero es como vemos, hay sonidos que no escuchábamos, es natural. Y después con otra cosa del ultrasonido, que esta idea de la escala y los límites, ¿no? Hay un momento donde el sonido no es que justamente no puedes tener sonido de cualquier frecuencia alta, por decirlo así. Uh-huh. En un momento el aire deja de como transmitir, ¿no? El límite es otro. Pero en el aire en un momento se empieza a distorsionar el sonido de mucha alta frecuencia. Eso que es por las, digamos, por un límite del material para transmitir fielmente, sí. Digamos, como la elasticidad del material. Podemos pensar así, sí. De hecho, el aire es un gas. Entonces, si vos le imprimís una vibración, esta se propaga, ¿no? Ahí estamos en el escenario del sonido habitual. Uh-huh. Pero si esta vibración que yo quiero efectuar tiene una frecuencia muy, muy alta, en un momento la longitud de onda, que es como una medida en espacial que, uh-huh. que le asignamos al sonido, que es generalmente sonidos graves son más, tienen un tamaño, una onda, un tamaño de onda más grande, que además es justamente acá entra la escala humana a full, porque los sonidos que escuchamos como más graves tienen una dimensión que más o menos podemos ver con nuestros ojos. Claro. Como 20 metros, por decirte un número, es algo que ves, no es un kilómetro. Claro. Y después los sonidos mucho más agudos que escuchamos también empiezan, tiene una escala más chiquita, pero es del orden de los milímetros, entonces todavía lo vemos, o un poquito menos también, pero es como que todavía está ahí, no es nanómetros. Bueno, claro. Pero si llegamos ahí, el aire en un momento deja de propagar las ondas muy, muy chiquitas, porque el aire no es un sólido que tiene todos los átomos juntitos. Claro, entonces ya no puede. Entonces pasan fenómenos extraños. Uno es que se distorsiona el sonido, entonces ahí se escucharía distinto a lo que nosotros escuchamos. Pero también por ahí es como, bueno, estamos acostumbrados igual a nosotros a pasar el sonido por tantos medios que se va rompiendo a veces, ¿no? Pasa un micrófono, un dispositivo, va y viene, y entonces, pero pasan distorsiones del estilo que se crean nuevos sonidos. Incluso hay tecnología que es como láseres. Esto sería, volviendo un poquito antes, me decías como qué onda lo del el efecto fotón pero con sonido. Bueno, lo más parecido es una especie un cañón sonoro que tira sonido, un ultrasonido. Vos no lo ves, o sea, digo, pero no lo escuchás. En realidad sí lo escuchás porque ahora hay un fenómeno, pero es como que decís, che, esto está tirando un ultrasonido. ¿Y qué onda? Y de repente lo que pasa es que está tirando el mensaje en ultrasonido, pero por un efecto de distorsión loca del aire, se escucha más grave. Claro. Y se escucha, pero no viajó el sonido grave. Se escucha... Se genera... En cada como pedazo del espacio se está generando, y si vos justo pones la oreja ahí, lo escuchás. Wow. Es muy loco, pero es tipo un cañón. Es decir, podés apuntar... ¿Hay de esos en Argentina? No estoy seguro. Seguramente esto debe haber sido desarrollado por gente que hace cosas bélicas. Porque claro. Tiene onda de herramienta de... Suena a eso. Sí. A mal. Claro, pero también podría funcionar para nada. Lo cierto es que nunca va a sonar HD. No es algo que dirías, che, quiero mi sound system con eso. Claro. Pero para transmitir un mensaje de una manera muy extraña podría funcionar. Bueno, pero seguramente a alguien que haga arte se le puede ocurrir igualmente algo con sería eso. Sería genial, por favor. De hecho, capaz que... Bueno, hay que hacer unos transductores de ultrasonido grandes. Bueno, no tan grande, por ahí... Como yo lo que vi era una imagen de un parlante medio grande. ¿Cómo lograr eso? Bueno, la gente que sabe hacer parlantes por ahí se imagina. Pero sería genial el efecto, a ver cómo funciona. Y esta es muy interesante, ¿no? Esta noción que propones, la de transducción, ¿no? Como esta posibilidad de pasar, digamos, de medio, ¿no? De, si se quiere, de traer a la escala humana, desde lo que estás planteando con la escucha. Fenómenos, permite de alguna manera como dar cuenta de un fenómeno que de otra manera se nos escaparía. La pregunta con eso es, ¿qué tipo de aplicación o qué tipo de, esto es muy súper amplio, ¿no? Pero ¿qué tipo de contacto, digamos, qué tipo de usos, digamos, en el campo científico tiene? El sonido, de nuevo, ¿no? Más sí. Allá de estos umbrales de percepción humana. Bien. Me imagino tipo las dimensiones de lo infinitamente pequeño y dimensiones cósmicas, ¿no? Lo infinitamente grande también. Tal cual. Bueno, el ejemplo este que decía de escuchar sonido de animales es claramente uno, pero después tenés el fenómenos así más grandes de otra escala, cosmológicos, digamos. Hay un montón de señales que uno capta del cosmos que también tienen vibraciones o oscilaciones, pero quizás de hecho, quizás pueden ser de luz o, claro. o de ondas electromagnéticas o de ondas gravitacionales, como fue medido hace un par de años. Y por ahí uno dice, uy, soy un científico, midiendo algo del espacio, dice, uy, grabé una señal del espacio. Y vos sabés que la podés escuchar. Entonces claro. decís, vamos a escucharla. Porque, en definitiva, en el momento en que la grabaste, hoy en día es más fácil, es un archivo digital en tu computadora y casi que se lo tiras al VLC o al programa que uses y va, algún sonido va a salir. Claro. Entonces, quizás hay truquitos para hacer que suene o mejor o peor o acomodarlo, pero es esta idea. Vamos a traducirlo, vamos a sonificarlo de la manera más cruda. Esa es muy linda, esa manera, porque es como... Te metiste poco la mano. Claro. Es como crudo. La oscilación al parlante, ¿no? Una cosa muy simpática que se hace también en el ámbito científico es escuchar... enchufas un parlante, un electrodo, ¿sí? De algún experimento donde estás viendo actividad eléctrica. Entonces, podría ser algo de electrónica propiamente dicho, de cuestiones, no sé, de óptica que pasa, lo medís y lo pasas a electricidad y lo enchufas a un parlante, pero se hace también en cuestiones de biología, donde también uno puede con electrodos medir actividad eléctrica en células o neuronas. Y entonces ahí básicamente vos ves al que hace esta actividad que se llama electrofisiología, que es ir con un electrodo y tratar de meterse en una célula que tiene un par de micrones de tamaño y entrar justo y captar la electricidad eléctrica de esa célula. Yo siempre me pregunté cómo hacen para acertar, ¿no? ¿Cómo hacen para pegarle a la célula a esa escala? Bueno, es así de fantástico. Porque primero que estás viendo con un microscopio, en el mejor de los casos, pero el microscopio mide como un poquito de lo que estás viendo y el mundo es en 3D y a veces todo esto está en un fluido y se mueve, es difícil. Entonces tenés como unas perillotas, como una especie de joystick genial que anda bien, donde vos movés un milímetro y se mueve se mueve la nada. Como que vos vas con mucha paciencia. Es como cuando uno ecualiza, ¿no? Los potenciómetros que haces un poquitito, un movimiento va sutil y decís a ver cómo reacciona, a ver si va a acoplar o no. Es así, es ese juego. Y entonces, el tipo está viendo el microscopio, está viendo una pantalla donde registra la electricidad eléctrica, un osciloscopio básicamente, en el mundo de lo que es la electrónica, un osciloscopio, pero al mismo tiempo dice, che, tengo un sentido más, la audición, vamos a enchufar esta señal al parlante. Claro. Entonces de repente estás moviendo y de repente empieza... Y se prende y decís, listo, le enganché. Ahí va. Y entonces es como que combinás todos los sentidos para tratar de lograr eso que es minúsculo. Y la gente generalmente que hace esto está años practicando hasta que le sale. O sea que es una cosa de fineza, es como relojería, ¿no? Claro. Como medio de gamer, ¿no? Además. Sí, suena, ¿no? Como... claro. Jugar otra vez al mismo hasta claro, pegarle. Hasta pegarle, es como... 100%. Por ahí tendrían que ser adolescentes quienes tienen que, ¿no? Poner tipo niños no está... ahí sí, a... No estaría mal. Una motricidad muy fina. Totalmente, sí. Es muy loco. Y ahí es genial. El sonido ese que se graba es de neuronas disparando. Entonces, además, es muy flashero porque, bueno, es un sonido medio impulsivo, que tiene un ritmo, tipo... Una cosa así. Y nada, no, a mí me divierte mucho. Es una cosa que he hecho una vez de verdad, pero hice muchas veces simular el ruido de las neuronas, para justamente tener esos comportamientos, porque son comportamientos rítmicos muy interesantes. Entonces, nada, es otra cosa que uno puede hacer en el ámbito, así, digamos, de la ciencia, es sintetizar sonido, ¿no? Crearlo directamente. Claro. Entonces, no solo registraste algo que ocurrió en el mundo físico, sino que decís, bueno, voy a simular una situación y quiero escuchar cómo ocurre ese fenómeno, que aunque no existió, digamos, lo estoy creando, y ahí es todo muy sencillo. Estás dentro de la computadora, por decirlo así, y tenés todo digital y lo mandas al parlante, idealmente lo más crudo posible. Es la parte más interesante porque después el mundo de la sonificación tiene un montón de estrategias que es, por ejemplo, bueno, voy a transformar la información a notas y te queda una melodía. Pero ahí ya sé, a mí no, a veces siento que se te mezcla el saber musical. Y ya es claro, como que la información se mezcló con lo otro. En cambio, si lográs que salga el sonido como viene, a veces es un poco más interesante. Bueno, y una cosa que también me gustó explorar en su momento justamente es sonificar series de números. Y te traje un ejemplo. Vamos a escuchar esto. Acá vamos a entrar como en la segunda parte de la charla, que precisamente tiene que ver con pensar. Bueno, un poco se estuvo sugiriendo, ¿no? Esta capacidad del sonido, digamos, para circular con distintos estados entre lo digital, lo eléctrico, lo mecánico, ¿no? Tiene esta capacidad un poco anfibia, ¿no? Podríamos decir que tiene el sonido. Bueno, ¿qué sucede cuando pensamos operaciones de síntesis, donde por ahí no partimos de una situación que estamos frente a un medio mecánico, sino frente a, bueno, la posibilidad de combinar otros elementos que después nos van a dar un sonido? Podemos comenzar entonces. ¿Querés comentar un poquito en qué consiste esta obra? Es un fragmento de unos dos minutos donde se escuchan cuatro maneras distintas de escuchar la serie de números naturales, ¿no? Los números naturales empiezan en 1, 2, 3, hasta infinito. Obviamente no llegamos a infinito, pero llegamos a varios millones o millones de millones. No me acuerdo un número, pero es un número muy grande. De hecho, vamos a escuchar por segundo por lo menos 20.000 números, una cosa así. Entonces, en cada segundo vamos a escuchar un sonido que pasaron un montón de números. Pero si uno escucha los números, si yo agarro la serie de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así tal cual, y se lo meto, se lo tiro un parlante, no va a haber ningún sonido porque no hay ninguna oscilación. Claro. Es simplemente una serie de números que sube. Entonces, para construir una oscilación a partir de esos números, uno puede hacer un montón de fórmulas. Pero acá lo interesante es que son fórmulas que están que calculan propiedades de los números naturales relacionadas a cómo se repiten la idea de que tenemos números que son múltiplos de 2, números que son múltiplos de 3, números que son múltiplos de 4 y así. Y es una cosa que se va repitiendo. Entonces hay muchos números múltiplos de 4. Entonces cada 4 números tengo un número que es múltiplo de 4. Entonces hay un periodo de 4. Claro. Y cada 10 tengo un número que... Bueno, si escuchamos todo eso al mismo tiempo, uno diría, che, vamos a escuchar un montón de sonidos que tienen bocha de periodos todos al mismo tiempo. Debería ser cacofónico, no debería haber nada. Y lo interesante es que, bueno, hay varias maneras, no voy a decir los nombres, son nombres matemáticos de fórmulas, de teoría de números rarísimos, que yo no es mi expertise, pero las busqué en internet, las puse, hice el cálculo y las empecé a escuchar. Y hay un par que se escuchan muy bien, que hay una estructura como de intervalos, armónica, hay un acorde rarísimo, porque no es un acorde afinado, estándar. Claro. Es un acorde. Y medio que está ese. Si, no va a cambiar nunca, eso es lo loco. Y lo escuchás y pasás del número 1 al 5.000 millones, no sé qué, y sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, claro. Entonces ahí es medio fantástico en ese sentido. Entonces lo que hay son cuatro pedacitos de la misma serie de números, pero con diferentes fórmulas que extraen de diferentes formas, y algunas que se escucha el acorde mucho más fuerte, en otras hay un fenómeno más de ruido de fondo, que también yo al principio lo relacioné a los números primos, porque justamente son los números que no se... Claro, no que son no resuenan con claro, ninguno. Exacto, claro. Están ahí, son como una especie de polvo, de data que no debería generar ninguna periodicidad, pero bueno, al final lo que se escucha es una mezcla de todos los números claro. Ahí. Muy bueno porque es muy, muy pitagórico, ¿no? Total. El impulso, si se quiere, la motivación. Sí, sí, totalmente. Volvimos. Volvimos. No, nunca se fueron. Nunca se fueron. Bueno, podemos... ¿el nombre de la pieza cómo es? Así lo... No, tiene un nombre en inglés que no... Ya no, ya no representa. Ya no representa. Digamos que es una zonificación de funciones de teoría de números. Perfecto. Bueno, vamos a escucharlo. Bueno. Genial, siempre quise que... Siempre quisiste que suene en caso. Sí, mal. Bueno, ahora ha sucedido. No sé si hubo muchas obras de... Bueno, no es muy común, digamos, abordar desde... Por lo menos uno obviamente no puede pretender haber agotado con su escucha el universo, lo que se produce, pero es una propuesta, digamos, que no es muy, muy usual en general. Tal cual, pero lo que me gusta es que cualquiera lo puede hacer, hay una receta para claro. hacerlo. O sea, generar ese sonido es cuestión de saber... conseguir todos los números estos, 1, 2, 3, 4, básicamente. Bueno, eso es muy interesante porque abre todo, quizás, bueno, es como demasiado grande para abordar acá, pero abre todo una gran discusión estética también, ¿no? O sea, cómo ese saber matemático, digamos, o el saber de la matemática, digamos, permite el desarrollo de ciertos instrumentos y de ciertos recursos para hacer música, pero bueno, hay un debate también, ¿no?, sobre la reducción de lo musical o lo artístico a... Pero bueno, no importa, no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en eso. La pregunta que te quiero hacer tiene que ver con... Bueno, que, digamos, partiendo de la base de que hay una historia muy, muy, muy íntima, muy cercana, muy... sí... muy, muy amorosa también, podríamos decir, entre el desarrollo de la música y las formas de expresión musical con el conocimiento de las propiedades de la materia, ¿no? O sea, la historia de la música está vinculada a la historia del desarrollo de sus instrumentos, ¿no? Hay una copertenencia entre música y lutería que... Bueno, que es muy interesante para pensar. Y si se analiza las transformaciones que hubo en la música a partir de las revoluciones científicas en los últimos siglos, digamos, hay una evidencia muy clara de que el avance del conocimiento en la física, y después eso llevado a la ingeniería, ¿no?, a sus aplicaciones y sus y la posibilidad de hacer objetos nuevos, ha impulsado con muchísima fuerza nuevas formas de entender la música, ¿no? Si pensamos del siglo XVIII, XIX, las cuestiones vinculadas quizás más a la siderurgia, ¿no?, y los nuevos instrumentos, las nuevas aleaciones, ¿no?, que se pueden hacer, siglo XX... La revolución que tiene que ver con la información, la electricidad, la música electrónica, los modos de almacenamiento, procesamiento del sonido, bueno, todo lo que viene de la mano de la revolución eléctrica, informacional del siglo XX. Y un poco la pregunta es, ¿qué nuevos horizontes te parece que se abren para... la producción musical y el pensamiento en torno a la producción, o sea, la producción y la reflexión en torno a la música, con esta revolución que estamos viviendo hoy en día, no sabría muy bien cómo llamarla, pero que tiene que ver con la inteligencia artificial, la algoritmización de la vida, no sé si está bien dicho eso o no, pero... esta nueva intimidad con toda una serie de dispositivos y lógicas asociados a esos dispositivos que son cotidianos y misteriosos para la mayoría de la gente. ¿Vos cómo lo ves eso, bueno, Pablo? Yo, está buenísimo el tema porque justo está muy cerca de mi laburo más cotidiano. O sea, yo estudié física, pero ahora estoy más... abocado a la computación y a la inteligencia artificial en general y aplicada a sonido. Ahí va. Y en definitiva, para seguir con el hilo que mencionabas de cómo hubo desarrollos en la historia donde cada vez que había una manera nueva de hacer algo, alguien dijo vamos a hacer un nuevo instrumento o vamos a ver cómo lo usamos esto. Esto vendría a ser una etapa más que está muy, muy asociada, muy relacionada a todo el procesamiento de señales, podemos decir así, que se desarrolló en el siglo pasado con las telecomunicaciones, con la electrónica y la ingeniería en sonido y ingeniería eléctrica, etcétera, que era agarrar sonido y tratar de llevarlo de un lado a otro y que suene bien y tener ecualizadores y sistemas de procesamiento que después fueron digitales, después fueron con almacenamiento, con computadoras, etcétera, y apareció la manipulación digital que ya es la que más estamos acostumbrados a hacer. También hay mucho uso de tecnologías analógicas, pero la mayoría de las cosas o más cotidianas son, en muchos casos son todas digitales y hay algoritmos ahí. Y entonces, eso fue creciendo de alguna manera y ahora, lo que tiene que ver con inteligencia artificial o algoritmos que son, sí, son muy parecidos en un punto. Son algoritmos como de la misma, es como la misma continuidad de desarrollos técnicos. Es la continuación, eso que y digamos, ¿y por qué hoy en día se lo menciona de otra manera, ¿no? Tipo, ¿qué salto cualitativo hay? Claro. ¿Qué ruptura hay? Tal cual, ahí va. La joda es que antes vos tenías que desarrollar el algoritmo de cero pensando qué querías que haga. Tenías que tomar todas las decisiones. Yo quiero sacar el ruido de una grabación. Entonces tengo que pensar el algoritmo todos los pasos. Y obviamente mientras uno más estudiaba la temática y va a desarrollar mejores algoritmos. Ahora, con la inteligencia artificial, específicamente los algoritmos de aprendizaje automático, que es decir que la idea es que, claro, yo no tengo que aprender todo lo que yo sé de sonido para desarrollar mejor algoritmo, sino que voy a dejar a la computadora que aprenda. Claro. Es aprendizaje automático. Aprende vos a sacar el ruido de una grabación. Entonces, lo único que tiene que hacer el humano ahí es poner las condiciones para que ese aprendizaje se dé. Claro. Que es poner sonidos limpios, por ejemplo. Después sonidos, el mismo sonido, pero con ruido arriba, de muchos ruidos distintos. Y le digo al algoritmo, hacé todo lo que puedas para sacarle el ruido y dejármelo como el original. Claro. Es así de trivial la tarea. Lo difícil es enganchar todos los cablecitos, por decirlo así, que son en realidad redes neuronales. Pero es casi como conectar, como si fuese una pachera donde uno va conectando cosas que pasan y procesamientos que pasan y capas, solo que pones 20 capas de procesamiento y al final el sonido sale sin el ruido. Y eso es impresionante porque como que todo el tiempo surgen nuevas tareas o nuevas formas que van tapando un montón de cosas que uno fantasea a veces que se podía hacer con el sonido. Claro. Entonces, sacar ruido es genial, ¿no? Porque muchas veces uno dice, che, tengo una grabación, qué lástima, se escucha mal, tiene mucha reverb, la grabé re lejos, estaba la persona hablando ahí, puse el micrófono acá, salió mal, o alguien habló de fondo, y ahora se puede limpiar bárbaro eso. Y entonces, es un golazo, hay que usarlo. Hay que usarlo. Eso hay que usarlo. Sí, sí, sí. Después tenés los que separan mezclas, que es como el nuevo sampling. Claro. Bueno, a mí me llamó mucho la atención esto que hicieron con las nuevas mezclas de los discos de los Beatles, sí, pudiendo separar cosas que estaban todas volcadas en un canal, en uno de los dos lados del estéreo, para hacer mezclas surround, para hacer... Totalmente. No, bueno, eso es un delirio. Y ahora, lo loco es que la mejor... es muy interesante esto. Yo laburaba... sigo laburando en esto, pero en el momento estaba muy metido con hacer estos algoritmos, ¿no? Como intentar, yo quiero que suene bien, quiero lograr el mejor sonido. Y en un momento decís, che, pero claro, hay información que no está en el audio. Claro. Justamente, si yo tengo una mezcla de varias capas de que se están tapando una con otra, ¿cómo puedo separarlas perfectamente? Si realmente es como, visualmente, si yo tapo con la mano algo, lo que está atrás no lo veo, ¿no? ¿Cómo lo voy a inventar? Claro. No sé qué hay ahí. Bueno, lo loco es que las técnicas que se usan ahora para generar la mejor calidad de sonido toman esa decisión de voy a inventar un poquito, porque no sé lo que hay ahí, pero voy a inventar lo que más tiene sentido que vaya ahí. Claro. O sea, ¿Y cómo logra tomar esa decisión, digamos? ¿Procede por medio, o sea, lo inventa, busca referencias, opera según un determinado pool de datos que le permite tomar, sacar un promedio y dice, bueno, seguramente la mejor opción va a ser esta? O sea, ¿es una operación estadística? Estadística, totalmente. Es eso que acabas de decir. En principio, todas estas cosas funcionan muy bien cuando los alimentas con muchísimos datos. Claro. Entonces, mientras más diversos los datos y justamente lográs que el aprendizaje que se está generando en estas redes neuronales ve tanto que empieza a entender un poquito. Ahí está la cosa más loca de inteligencia artificial, de che, está entendiendo cómo funciona el sonido. Claro. Bueno, entonces agarra y empieza a tomar decisiones para crear un poquito en base a lo que más le en base a todo lo que vio. Y si le das muchos datos, funciona muy bien. Traje una cosa para que juguemos con esto. A ver. Estaría. Porque es realmente provocador, ¿no? Sí. O sea, porque esto implica, digamos, como una forma totalmente nueva de pensar la síntesis, en realidad. Exacto. Bueno, todos estarán más o menos atentos a lo que está pasando con la generación de imágenes, que es donde más fuerte se ve esto en términos de calidad. En audio está pasando lo mismo y en música, todavía con un poquito atrasada en la calidad, no es lo que le pediste. O sea, hace lo que vos le pedís. Claro. El desafío es acá es ser lo más restringir con las indicaciones que uno da lo más posible para que el resultado sea lo que más. Que no tome tantas decisiones estadísticas el sistema, claro. Sino que uno pueda. Claro, para no caer en el promedio, sino sí. Poder lograr un mayor nivel de especificidad. Esa sería exacto. La idea. Y ahora justo esta semana salió Google con DeepMind, que es la empresa que hace la parte de Machine Learning, de inteligencia artificial, con YouTube, que dicen que vas a poder sonificar tus historias de YouTube con tracks como generados en el momento, con una letra que vos le digas, como con la voz de algún cantante conocido. Claro, entonces claro, está cambiando todo ya. O sea, ya no van a sacar, es increíble, los artistas no van a sacar, ya no sacan más discos, claro. Ya no van a sacar más temas, sino que van a sacar canciones para historias. Por ejemplo, claro, vos vendés todos tus derechos de estilo. Y no van a ser ellos, sino que van a ser un algoritmo que toma su voz. Claro, exacto. Muy bueno. Sí, es raro, ¿no? Porque no transpiras más. Claro, y sigue cobrando. Y sigue cobrando y hay un montón de computadoras ahí laburando por vos, pero bueno. Pero bueno, traje un sistemita. La idea es que podemos pedirle en palabras cualquier definición de un sonido. Bien. Y vemos que sale. Tampoco es que. Claro. Bueno, podemos. ¿Qué puede ser? ¿Qué se te ocurre? Yo siempre juego. El primero que pongo es un juego que me gusta, que a veces uno se ríe y llora al mismo tiempo, ¿viste? Ah, bueno, sí. Qué momento intenso, reírse sí, y llorar al mismo exacto, tiempo. Exacto, Estamos un poco en esa. Entonces, si le pedís básicamente contexto, si quiero el sonido de una persona riéndose y llorando al mismo tiempo, nada, genera esto. A ver. Esto es en vivo, ¿eh? Bien, es un niño. Es un niño. Pero se está riendo y llorando, bueno, puede ser. Pero lo importante de eso es que no es una grabación. No. Eso fue generado. Sí. O sea, ese es un algoritmo de síntesis que básicamente, de hecho, funciona con base a unos principios físicos muy extraños. ¿Cuáles? Se llama difusión, uh-huh. Que es básicamente es un proceso de, viste, cuando vos tirás tinta en agua, en que agua. Se empieza sí, a difundir. Sí. Bueno, uno es imposible ir para atrás. Claro. No podés volver de la el agua toda coloreada a la gota. Claro. Pero vos podés agarrar es fantástico, un algoritmo y le decís, che, tengo sonido. Le voy a poner un poquito de ruido, como que el sonido se empieza a difundir solo. Debería terminar como en ruido blanco. Cuando un sonido concreto es como una cosa que tiene una forma y cuando, si le digo dispersate, como calentar la materia y que se pierda la información, debería terminar en ruido blanco. Bueno, le decís al algoritmo le decís, bueno, ahora anda para atrás. Tengo ruido, pero anda tratar de reconstruir el sonido original. Claro. Y haciendo eso, toma todas estas decisiones de crear donde no había nada, pero como vio mucha información, dice, lo más coherente es crear esto. Claro. Y de repente, cuando está creando, le empieza a llegar la data del texto, que vos le decís, dame un sonido de... Probemos otro sonido. Probemos un sonido de no sé, un meteorito. Un meteorito, dale. Un meteorito... Impactando en la... En un piano. Ok, meteorito en un piano. Y lo mira mucho más literal. Meteorito impactando en la Tierra y meteorito en un piano es muy... Para ver si es inteligente y el piano está como sonido que explotó el piano o por ahí te pone un piano y alguien tocando. Claro. Entonces no tiene gracia. El sistema... el sistema vos le escribís esto, tarda unos segundos en general. Y puede pasar cualquier cosa. Claro. Bueno, veamos. O sea, por ahí hay un meteorito, por ahí hay un piano. A ver. Me encantó. Lindo, o sea, agradable. No hay un meteorito. O por ahí era el meteorito volando y el piano estaba en el meteorito. Claro. Y ese era lo excelente que estaba sonando. O eran meteoritos muy chiquitos que iban golpeando las teclas. Ojo, puede ser. Vamos a probar a ver qué sale. A ver. ¿Meteorito golpeando las teclas del piano? Pero bueno, lo probé mucho y en realidad me di cuenta que... No era tan bueno con la literalidad. A veces, algunas cosas sí, pones piano, sale un piano. Claro. Pones un instrumento, sale un instrumento. Pero. A ver. Cómo, a ver. Oh, wow. Es más coherente. ¿Verdad? Más coherente. Bueno, me di cuenta que funciona muy bien poniendo frases de cosas que no hacían referencia a sonido muchas veces. Entonces, pensemos cualquier frase. La del filósofo. El hombre es la medida de todas las cosas. Vamos a ver qué sale. Entonces, lo que hice fue hacer una prueba donde dije: voy a ver si ciertas como terminologías. Dije, bueno, términos relacionados a arquitectura, por ejemplo. Versus términos relacionados a comida. Ahí va. Y a ver si los sonidos de esos. Que pasaba, ¿no? Claro, si había intersecciones. Claro, y era interesante, porque salen, cuando le decís algo que no es tan claro como un piano, claro, genera unas texturas, no sé qué. Y entonces acá, bueno, por ahí hay gente hablando, humanos, las escalas son escalas de música. Vamos a ver. No, muy bueno. Es una guitarra. Esto me genera intriga. Es muy loco. Además hay un montón, ¿qué habrá pensado? Es la claro, pregunta. Hay un montón de perillas para tocar, además. Es divertido. Uno puede meter la mano ahí y destrozar al árbol. Pero lo interesante de esto es como, digamos, es como me llama la atención esta idea como que parte de como del todo, o sea, del ruido, uno podría pensar. Sí. Y no es que va a buscar como la forma discreta, sino que la extrae de todo, o sea, de todo ese conjunto. No es como que indexa y dice es esta la respuesta, sino que tiene la posibilidad de, bueno, sintetizarla, ¿no? De hacerla. 100%. Es súper interesante. Volviendo a la lógica esta de que todo está vibrando, todo tiene como una especie de sonido de fondo ruidoso, todas las moléculas están ahí y en realidad nosotros logramos identificar un sonido como algo concreto cuando lo escuchamos y decimos, ah, mirá, sí, lo percibí y para mí es esto, escuché a alguien hablando. Y el algoritmo un poco que hace eso. Claro. Dice, bueno, pongo todo a vibrar y de repente empieza a tratar. De hecho, si vos le decís... si le decís genera algo sin ningún texto, te genera un sonido. Claro. Y es, por ahí es muy parecido a lo que escuchamos recién. Es como un sonido constante de algo, con un color, con una onda, que de hecho por ahí es como la suma de montones de sonidos. Claro. Entonces, es muy interesante eso. Y el día que esto es un algoritmo, lo comento, que está online y libre. Claro. Se llama Audio DLM2. si uno lo busca, aparece una página donde lo puedes usar. Posiblemente tarde mucho más porque hay gente, mucha gente usándolo y está como en la cola. Claro. Pero uno lo puede bajar y hacerlo correr en su computadora y lo puede usar por su cuenta para hacer lo que quiera y puede, tiene perillas para jugar. Pero bueno, esto lo hizo un laboratorio, un grupo de gente que investiga en esto. Pero el día que podamos hacer esto con infinitos sonidos, por decirlo así, claro, donde realmente todos podamos alimentar con nuestros sonidos, ahí va a pasar un poco lo que pasa con estos, con el chat GPT y todo eso, que el sistema, uno dice, puedo hablar, pero yo, la verdad, me interesa que hable como yo por ahí, ¿no? Acercar estos sistemas a lo que uno espera más, a que sean más como de asistentes personales, sería el caso de ChatGPT, pero acá podría ser mi generador de sonidos, el que claro, genera los sonidos que yo quiero. Claro. Y ahí se pone súper interesante. Claro. Porque ahí deja de ser esta cosa promedia que mencionabas, que bueno, tiene sus limitaciones y pasa a ser algo que armaste vos, que tiene tus intereses, yo qué sé. Claro, porque creo que ahí hay como una noción interesante para pensar. Que bueno, que cuando se piensa, la medida humana, volviendo a lo que mencionábamos al principio, es como más identificable en la medida en la que, hay un cierto nivel de individuación también ahí, que es la expresión, ¿no? O sea, cómo lograr lo expresivo, lo que individualiza, si se quiere, lo que discretiza, ¿no? Cómo lograr esas marcas, esas firmas, esas particularidades, frente a esta escala no humana, ¿no? De datos, a la que se enfrentan estos dispositivos, porque volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué nueva imagen del humano, se genera a partir de estas escalas no humanas de información a la que nos enfrentamos? ¿Cómo crees que es posible lograr esa individuación, si se quiere, esa expresividad, ¿no? Esa sí, marca? Y un poco, supongo que la lógica sería desde el punto de vista así de la creación, en adaptar estas herramientas y darlas vuelta. Claro. Y lo que tienen, sí, algunas, bueno, pero algunas, como todo, siempre hubo en las limitaciones, ¿no? Y en los desafíos siempre estaba, ¿no? Como cuando empezó, supongo, la movida de mezclar temas y el hip hop y el sampling, claro, y todo, era porque, bueno, es lo que podemos hacer para crear, no sé. Entonces un poco uno puede pensar en lo mismo, con esa lógica. Estas herramientas están dando vueltas por ahí y hay que hacer las pelotas, para mí. Claro. O sea, hay un concurso muy, muy simpático. Por ejemplo, si uno quiere buscar inspiración, hay un concurso muy simpático que se llama el concurso de canciones con inteligencia artificial, algo así. AI Song Contest. Y es una vez por año y un montón de gente manda canciones y tiene que explicar cómo las hizo. Claro. Y hay un montón de data linda para inspirarse. Y lo loco es que realmente escuchás cosas que decís, pucha, esto es súper interesante, no queda claro qué pasó ahí, qué tocaron, qué botones tocaron, pero hay unas monstruosidades que están bárbaras. Después hay otras que son simplemente como situaciones de colaboración muy clásica, como decir, yo hice el tema y a la inteligencia artificial le digo que lo toque. Claro. Ponele compositor, instrumentista. O podría ser al revés, que lo componga la inteligencia artificial y yo lo toco, ¿no? Como si, meterla en los roles clásicos. Pero también, claro, están estas cosas súper más de, bueno, explorar con la materia, si quiere ser, que es en algún punto es, siempre podemos pensar como que genera información, genera datos, audios, y los podemos usar para los métodos tradicionales. Pero también, es más difícil, obviamente, pero en algún momento va a estar más, cada vez más al acceso. Todo. De hecho, la gente que labura con música, esto que contaba de YouTube y DeepMind y de Google, dicen que van a sacar una plataforma para músicos, para producir. Muy bueno. Entonces, la gente que labura con música e inteligencia artificial está muy del lado de los músicos en algún punto. Claro. porque saben que lo importante es que el músico lo use, ¿no? No tiene sentido esto de voy a crear el algoritmo que aprieta un botón y saca el hit del verano. No tiene gracia, porque a la gente le gusta ver al músico de arriba del escenario también. Claro, sí. Entonces, en cambio, no sé, con lo visual por ahí hay una cosa de mercado, de che, si me puedo ahorrar un diseñador a veces hay una cosa ahí de más. Pero bueno, también para hacer jingles y todo y cortinas musicales, debe también servir un montón. También va a haber una cosa de tema de este más polémico de cómo es el laburo. Pero para mí lo que agarrar es justamente agarrar la herramienta y dar la vuelta y cosa de decir, bueno, la sé usar en algún punto. Pasó con todo, con la cámara de fotos, que el que pintaba cuadros antes, retratos, o agarraste la cámara de fotos o te quedaste como en otro. Sí, porque en definitiva siempre es un instrumento que, digamos, más allá de lo que haga, digamos que puede ser refuncionalizado. Totalmente. ¿No? Y además sí, además vale todo en realidad. Siempre, de hecho, lo lindo es que lo individual tiene siempre mucho más valor, porque lo que puedes hacer como una máquina hacer chorizos también pierde valor. Entonces, claro, en realidad, siempre que haya una cosa distinta, única, más escasa, por decirlo así, tiene más valor. Sí, está más, sí. Sí. Bueno, ¿podemos escuchar una última? Sí. A continuación, una última pieza. Hay una cosa que traje que es, la idea es de esto es, está asociada a un fenómeno que se hace mucho en el mundo del audio, que es poder capturar la reverberación de una habitación. Uh-huh. Donde uno típicamente con algún proceso logra capturar como toda la información de, bueno, en esta habitación la reverberación, los ecos duran tantos segundos, tienen estos colores, ¿no? Si uno podría capturar la reverberación del Teatro Colón, si quisiese, o de un galpón o de cualquier cosa. Entonces acá la idea es agarré unos tracks de música conocida. Hubiese estado bueno poner el tema antes, pero bueno, ya está. Si no, decimos el tema y uno puede ir a buscar el tema después. Sí, seguramente se. La idea es que agarré estos tracks y los metí por una reverberación que en realidad es el mismo track. Claro. Entonces es como como la respuesta impulso del track mismo. Exacto. La idea esta de que para capturar la reverb de un lugar, uno termina construyendo un audio que dura un par de segundos, 2, 3, 10 segundos, y uno hace el proceso de convolución, la operación matemática de el track que yo quiero poner la reverb con esta grabación de un par de segundos. Acá sería el track contra el mismo track. Claro. Y los dos duran 3-4 minutos. Entonces es una cuenta un poco más pesada. Es como el track plegado sobre sí mismo. Totalmente. Y si se escuchan, de alguna manera, los colores de la ecualización como global del tema se mantiene. Y un poco el ritmo también, pero queda todo como lavado. Así que nada. El primer tema es el tema de Laurie Anderson, Big Science. Que después, si quieren, pueden escucharlo muy buen por tema. Separado. Y muy buen disco, pero este es el tema en particular. ¿Y el vamos a escuchar solo ese o? No, hay un par más. Hay un pero, par más. Podemos dejarlos. Después los. Perfecto. Bueno, ¿cómo se llamaba, Pablo, la pieza que escuchamos? El nombre que le puse es como Autocor Ambient. Algo así, autocorrelación ambient. Perfecto, ahí fue la convolución de Lori sobre sí misma. Sí. Vamos a quedarnos escuchando a continuación, luego del cierre, dos piezas más. Sí, una es un track de Ali Farkatur, se llama Alice Here, y otro es Yellow Magic Orchestra Firecracker. Creo que está bueno decir que todo esto está en tu Bandcamp, ¿no? Sí. Esto está bueno también decirlo porque, bueno, además de dedicarte a la física, tenés también tus obras subidas que se pueden escuchar. ¿Cuál Exactamente. Es tu... Creo que si ponen Pablo Riera Bandcamp es más fácil de llegar que el nombre exacto que le puse al Bandcamp, que ni lo puedo pronunciar, tiene una... Z, una T, no. Está bien, bueno, a googlear, gente, entonces. Pero bueno, está. Si quieren escuchar estas obras, pueden acceder a ellas en internet. Así que bueno, nos vamos a quedar a continuación escuchando dos piezas más de Pablo. Bueno, y con esto llegamos a el cierre, el fin de El Borde y el Reverso. La verdad, para mí fue un placer haber participado. Era un proyecto que teníamos, siempre lo veníamos charlando con Simón desde hacía, bastante tiempo. Quiero decir que, estoy muy agradecido de que afortunadamente se pudo dar, ¿no? Y quizás se dio, en el momento justo, ¿no? Así que bueno, a modo de cierre quisiera agradecerle a todas las personas que participaron del Borde y el Reverso, Guadalupe Lucero, Facundo Petit, Carolina Rizzi y Pablo Riera, aquí presente. Muchas gracias por haber venido y participado con su conocimiento, sus aportes, sus objetos, sus problemas, sus marcos conceptuales. Gracias, Pablo, por estar hoy aquí presente. Gracias a vos, Santi. También obviamente a la audiencia por acercarse y compartir este programa. Y muy, muy, muy especialmente a Simón. Gracias, Sim. Te agradezco un montón por la convocatoria y la ayuda en todos los programas. No logré que hable, hubiera sido un gran aporte a los programas, pero bueno, ha preferido quedarse operando. Así que bueno, gracias, Sim. A Susi, a Flor Kurch también, y a todo el equipo del caso. Que bueno, esperemos que este lugar maravilloso pueda continuar y pueda seguir con su aporte y sus tareas que realmente lo hacen un lugar único en la Argentina. Así que bueno, sin más nada que decir, muchísimas gracias. Esto ha sido El Borde y el Reverso, nos quedamos escuchando las piezas de Pablo Riera. Hasta luego. Exclusivo Radio Caso.